Así es, amigos, nos vamos ya a hablar sobre la propuesta de feriado que nos presenta Atacames. Es una playa muy cerca de la ciudad de Quito y es una playa con muchos atractivos. La más cercana a la ciudad, como les comento, con una amplia gama de ofertas en hospedaje, alimentación, turismo y cultura. Esta mañana profundizamos más sobre este tema junto al señor alcalde de Atacames, Freddy Gonzalo Saldarriaga. Damos paso a nuestro compañero Alex Mora, que ya se encuentra con el alcalde. Adelante, Alex. Bien, amigos de su noticiario de Zona Cultura, de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nos encontramos ya en esta jornada de miércoles 19 de febrero del año 2020. Tenemos, como siempre, varias novedades, varios temas que vamos a tratar junto a ustedes ya en este espacio de opinión y de entrevistas concerniente, como lo decíamos, a esta jornada del día miércoles, mitad de la semana. Le agradecemos la visita de Freddy Gonzalo Saldarriaga Corral. Él es el alcalde precisamente de Atacames. Está esta mañana acá en nuestros estudios, nos ha venido a visitar, están en una agenda de medios y por supuesto no podían faltar en nuestra emisora cultural y que necesitamos de esa información para quien desea acudir a lo que es Atacames y visitar también esta zona de nuestro país. Gracias a nuestro invitado Freddy, bienvenido por visitarnos. ¿Qué le parece primero las instalaciones? Le contamos que estamos estrenando este nuevo espacio con las radios de la Casa de la Cultura. Bienvenido. Maravilloso, maravilloso, lleno de la palabra mismo, cultura. Es grandioso estar acá con ustedes y a los amigos oyentes a nivel del país, a nivel internacional. Quiero decirles también que un espacio maravilloso es Atacames. Atacames, la playa del eterno verano, donde siempre brilla el sol. ¿Ya? Atacames, la playa que nunca duerme. Entonces nosotros, yo creo que el día de hoy, en esta gira de medios, nos permite también promocionar nuestra cultura, la marimba. Nosotros decimos al compás de la marimba, el cununo y el guasá. Vamos a Atacames, hay rica gastronomía, hermosa artesanía hecha por manos laboriosas de artesanos calificados. ¿Cómo no servirse una cocada? ¿Cómo no servirse un cóctel? ¿Cómo no servirse también, pues hablamos de un encocao, un ensumacao, un tapao arrecho? Son platos típicos de nuestra gastronomía, de nuestra zona, y que nosotros el día de hoy pues estamos acá agradeciéndole profundamente por este espacio que nos permite también dirigirnos a toda la población. Freddy, ¿cómo van a desarrollar ustedes estas actividades, por supuesto, en la playa y en todo lo concerniente a Atacames en este 2020? Este viernes 21 nosotros nos vamos sabiendo que la gente llega de forma masiva, siendo Atacames la tercer plaza hotelera más grande del país y preparado, como yo le decía, preparados la Cámara de Turismo, los hoteleros, todas las organizaciones, arrancamos con un pregón. Un ¿Ya? pregón donde participa así de forma principal pues el municipio y da espacio a cada una de las organizaciones, prestadores de servicios turísticos, quien vende una cocada, quien vende un jugo de coco, quien vende un ceviche, una plazoleta. Todos ellos como gremio hacen más de 40 organizaciones que van a presentar diferentes tipos de danzantes, de garotas, bailarinas, bailarines, que Ya, van a desfile, lanzar ¿no? un desfile hermoso, un pregón maravilloso, que arrancamos el día viernes 21, 5 de la tarde. Entonces, Ya. quien ya esté en Atacames va a encontrarse con este evento grandioso y que el resto del día va a haber eventos. Si usted está en Tonsupa, por supuesto va a haber eventos en Tonsupa también. Tarimas con aeróbicos, con artistas nacionales e internacionales. Así lo va a encontrar también en El Suá. viernes hablamos, ¿no? Ya el viernes, sí, ¿Ya? el viernes. Pero cuando usted esté el viernes, el sábado, el domingo, el lunes, el martes y quiera encontrarse con eventos, salga a la playa de Tonsupa, si está en Tonsupa. En el sector de Castelnuovo, en el sector de Atacames, de playa, cerca de la marina, usted va a encontrar eventos también que se presentan allí. En Suá, no será la excepción. Suá fue golpeada hace año, 2 meses, su malecón. Se destruyó. ¿Ya? Pero ahora el gobierno nacional está haciendo también esfuerzos para reconstruirlo, y nosotros como municipio también otra contraparte, pero quien llegue a Súa se va a ver el encanto de la parroquia de Súa. Usted va a observar de allí la isla de los pájaros, va a poder recorrer la isla de los pájaros, va Ya. a recorrer la playa nudista, la cueva del amor, el peñón del suicida, el sendero del amor. Entonces yo digo que va a encontrarse usted Variedad, ¿no? descubriendo lo que yo estoy manifestando, descubriendo Atacames. E invitamos a que vayan a descubrir Atacames, porque Ya. si luego avanza un poco, avanza hasta Same, Entonces, hermoso Same, hermoso Tonchihue, donde también pues usted encuentra el marisco, decimos, del mar a su mesa. Entonces yo creo que estamos preparados, y si se va un poquito más ya hacia el sector rural, va a encontrar, si profundiza un poquito más el sector rural, se va a encontrar con el balneario de agua dulce de la Unión de Atacames. Allí va a estar la bonita represa, también acompañado de rica gastronomía y segura. ¿Cómo es esa idea, Freddy, de hacer deporte e ir limpiando de paso, ¿no? Sí, entonces esa es la idea, que hay mucha juventud el día de hoy, y a través de las redes sociales que nosotros nos encontramos, observamos, son prácticas también de otras ciudades, y que nosotros también lo vamos a acoger, que usted camine, trote con una funda en la mano, y también pueda recoger donde encuentra una funda, un plástico, claro, un envase. Entonces vamos haciendo también un estado de limpieza que encuentre usted impecable, porque usted está para disfrutar. Usted está, claro, pero también hay alguna juventud, y no solamente juventud, mayores como yo también, ¿no es cierto? Entonces nos gusta a mantener la playa impecable, y nosotros, claro, hemos hablado de una playa limpia. Es la imagen de ustedes, sí, así, ¿no? Es. El orden. ¿Por qué digo orden de Atacames en la playa? Porque antes usted observaba que las carpas estaban en la noche. Eso nos permitía también estar un poco, que asentar ahí el tema delincuencial. Entonces, las carpas ya no están en la noche, y usted ve la playa que puede disfrutarla en la noche también. Entonces nosotros, acompañado a que 50 miembros de agente control del municipio metropolitanos, a más de 300 policías nacionales que también van a estar en lo que es Atacames y sus playas, sus alrededores, nosotros hablamos de una seguridad, porque qué ciudad encontrarse insegura, no hay turista. Entonces nosotros hemos recuperado la credibilidad, la población va a decir, bueno, ¿y cómo es que hace Atacames hoy día? Porque tanto turista llega a Atacames, siendo la tercera plaza hotelera más grande del país. Porque sí, porque nosotros nos dedicamos a darle seguridad al turista. Entonces, claro, quien está en el día, quien está en la noche, hasta la madrugada, 2-3 de la mañana, como lo dice la ordenanza, entonces va usted a encontrar también seguridad en, claro, la noche. Seguridad, y parte de lo que usted nos decía es también la limpieza, el cómo se recibe al turista local y, por supuesto, extranjero. Hay un grado de conciencia muy alto de nuestra gente, de haber capacitado a los emprendedores, a los pequeños emprendedores, a los medianos y grandes emprendedores también, que hacen su esfuerzo para dar un buen servicio, porque hay un servicio de calidad, una atención de primera. El costo, porque también ahí vamos a hablar que hay un Atacames para todos los bolsillos. Si usted quiere pues pegarse un ceviche, por supuesto que lo hace con $6-7, ¿no es cierto? Claro, si quiere comerse un plato más fuerte de 17, $20, también lo hace. Pero en todo caso, pues Atacames también, la plaza hotelera, está para eso. Tiene para variedad, ¿no? Variedad. Si usted va con $12, se hospeda también en Atacames. Si va con $15, y si quiere también un hotel 5 estrellas, por supuesto que va a estar ahí también, para ir a descubrir Atacames. Porque también, ¿cómo no llegar un atardecer en Atacames? Claro. Siendo Atacames la playa del eterno verano, donde siempre brilla el sol, seguro que un atardecer en Atacames, mirando el Peñón de Súa, mirando la Isla de los Pájaros, usted se va a reconciliar, se va a enamorar, claro, se va a comprometer. Y también, ¿qué es lo bueno de Atacames? Una de las mejores temperaturas de aguas del mundo. Usted se puede bañar a las 6 de la tarde y está, no siente frío. Nuestra agua muy cálida también permite decir que a las 2 de la mañana, si usted quiere pegarse también un chapuzón, también se mete al mar. Lo puede hacer tranquilamente. Sí, claro, claro. Bajo su seguridad también ya, su responsabilidad de meterse a esa hora al mar. Pero el mar es de agua tibia. Amigos, estamos conversando en esta mañana acá en su espacio de Zona Cultura con el alcalde de Atacames, Freddy Gonzalo Saldarriaga. Había varios temas que lo hemos ya discutido aquí en esta entrevista. Nos faltaba el tema de cómo llegar, Freddy, porque sabemos las vías que tenemos en la actualidad en el país que son muy buenas, y cómo podemos llegar, por supuesto, desde acá, desde la capital, pero nos van a escuchar desde diferentes zonas de nuestro país, de la sierra, para llegar a Atacames. Perfecto. No sin antes manifestarle que cuando usted recorre por la playa de Tonsupa, usted ya encuentra en la bocana del río Atacames, la desembocadura del río, créame lo que es un encuentro maravilloso con el Pacífico. pero de ahí sigue caminando y llega al sector del Peñón, que le estábamos hablando hace un momento. Ya. Entonces de allí usted encuentra palmera, la vegetación, un bosque maravilloso, y usted va a subir una escalinata preparada para quienes vayan en este feriado. Encuentra una escalinata de 200, subir 200 escalones a la parte del Peñón del Suicida, y de allí pues hay descanso para subir, ¿no es cierto? Ya. Entonces puede hacerlo pues jóvenes y mayores también. Entonces en esa parte alta una vista panorámica al Pacífico con tomas de fotos impresionantes. También está el faro. De allí divisa Azúa, de allí divisa Atacames, de allí se divisa también la parroquia de Tonsupa, donde está levantado el edificio más grande. Una panorámica gigante, entonces. Así. ¿No? Entonces nos van a faltar días para disfrutar de todo, ¿no? Maravilloso. Entonces la ida hacia Atacames. Claro. Yo ayer pues vine vía aérea, pero también la semana pasada me fui a Atacames vía terrestre, también recorro la vía y les puedo comentar que está muy buena, que en el sector de Quinindé hacia Esmeralda yo creo que hay unas dos pequeñas que nos el motivo del invierno no nos hay una pequeña falla, pero muy muy pequeña, que hay que tener precaución, y el resto de vía, usted de Esmeralda a Atacames, encuentra nuevamente autopista, antes de llegar también a Esmeraldas. Claro. Entonces yo creo que la vía está expedita, y que nuestra carretera, usted en 5 horas, 4 horas y media, ya está en Atacames. Entonces, de allí, listos y dispuestos a que ustedes vayan a disfrutar, a pasarla bien. Le he manifestado el estado de ánimo de nuestra gente, porque Atacames estuvo 5 años donde la gente salió un poco, no quería visitar a Atacames, se nos fue un poco, se ausentó el turismo, ¿producto de qué? Del terremoto, claro. Del fenómeno Guacho, hablábamos del tema de inseguridad. Entonces la gente estaba un poco recelosa. Se lo relacionó directamente, ¿no? Pero estos 9 meses, quiero decirle, hermano, que ha sido grandioso. El turismo regresó nuevamente a Atacames, la hotelería pues ha tenido un auge positivo, y que nos alegra confirmarle a ustedes que asimismo la preparación ya de la hotelería en estado muy bueno para que recibirlo a todos ustedes. Perfecto. Freddy, ¿cómo le ha tratado Quito en esta visita que ha tenido usted acá? Usted nos va a llevar a Atacames, pero acá también lo recibimos. Sí, de maravilla. Yo no puedo hablar de otra forma. Los medios de las 6:30 de la mañana recorriendo, y ha sido de forma el trato extraordinario el que me está brindando aquí este momento, esta radio de tanto prestigio, de informar lo que nosotros tenemos en Atacames. Entonces, que no dejemos de visitar Súa, que no dejemos de ir a Same o Tonchihue, donde encontramos también, yo le decía, el marisco de forma de que ha sido pescado en la noche. Entonces, extraordinario el langostino. Entonces, eso vamos a encontrar allá, el cariño de nuestra gente para recibirlos. Claro. Freddy, ¿qué actividades se vienen para ustedes como alcaldía ya posterior al carnaval y también a lo que es ya el trabajo de ustedes directamente en la ciudad? Ya nosotros no podemos pensar que Atacames solamente es época de vacaciones. No, Atacames 365 días de turismo. Quiero comentarles que en el transcurso de la semana y todos estos meses hemos tenido la visita de muchos hermanos colombianos, turistas, de colegios, que de universidad, bueno, ha sido de empresas, maravilloso, como también nos visitan de cuántas empresas de aquí del país, no solamente la juventud, los estudiantes, sino también ya gente que trabaja, hace su labor en las empresas a nivel del país, visitan Atacames. Hoy día, vacaciones de la costa, también visitan Atacames. Entonces, nos encontramos con hermanos, es normal verse con gente de cada una de las provincias, del país entero, en Atacames. Y estos días, playa totalmente visitada. Entonces, nosotros, ¿qué hay que conjugar de forma seguida? Es de que el municipio haga lo suyo. Nosotros estamos haciendo regeneración urbana. Usted va a observar que las aceras desde Tonsupa a Atacames comienzan a dar otro tono. La llegada a Atacames comienza a dar otro tono de regeneración urbana. ¿Ya? Entonces, para que la gente siga encantándose, la gente esté visitando, quiera seguir visitando, quiera seguirse quedando en Atacames y quiera seguir invirtiendo. Freddy, queremos agradecerle la visita acá a nuestros estudios y dejar esa invitación para todos los quiteños, no podemos decir solo los quiteños, acá en nuestra ciudad también tenemos visitantes de todo el país, y también la idea es de eso, ¿no? Tener nuestro turismo de la gente de Atacames mismo, de quienes salimos de Quito, de Guayaquil, de diferentes partes, de la sierra en general, y también los hermanos de extranjeros que visitan en este carnaval, que buscan alternativas y que acá le tenemos la mejor de todas, me parece, que es Atacames. Freddy, por favor, su invitación. Muchas gracias y agradecerle de todo corazón por este espacio. Decirles que me van a encontrar también, quienes lleguen al Peñón del Suicida, me van a encontrar todos estos 5 días de carnavales, me van a encontrar en la parte alta del Peñón, también en fotografía con ustedes, dándole, diciéndole lo maravilloso que yo le he venido a comentar en esta mañana. Así que mi agradecimiento profundo, un abrazo a todos, quedan invitados cordialmente a disfrutar de lo maravilloso que es Atacames, la playa del eterno verano, donde siempre brilla el sol, les espera. El señor alcalde de Atacames, Freddy Gonzalo Saldarriaga, nos ha acompañado esta mañana en nuestros estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le agradecemos por su visita y reiteramos esa invitación para que usted lo tenga en cuenta, por supuesto, todos quienes nos vamos a dirigir hasta Atacames.